Muchísimas gracias. Vamos a la última. Sónicos acaba de pasar por el escenario del Brahma Cosquín Rock Festival. Ya están bajando y supongo, Martín. Así es, Ale. Los tenés ahí. Espera saliendo. Un segundito porque acá cuando estaba sonando la última canción, la Fox, sí. Nos pidieron por favor que nos corramos a todos los que estábamos. Sí. Al costado del escenario, entre ellos Ciro Pertusi, Cristian Aldana. Sí. Y unos cuantos más. Y demás personalidades del ámbito rockero. Del rock and roll.